Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a De Todo Un Poco con Clara Tavares y Explico Caranda. Bueno, tenemos de todo preparado para el día de hoy. Entre eso tenemos a la India Edelmira. Esta bellísima mujer, conocida como la India Edelmira, es nada más y nada menos que Isnarda Cervantes, quien nació también en Río Verde, en la misma ciudad de Ana Bárbara. Así que la tendremos aquí más adelante. Y por cierto que esta señora, locutora, comediante, muy amiga de Don Francisco, de Mario, por cierto, y es reina de los emigrantes. Sí, ya la mencionaron, ya la nombraron, ya la coronaron reina de los emigrantes de California con el Premio Nobel de la Humildad. ¡Qué rico! ¿Puedes qué bueno creer eso? Que una persona sea nombrado con el Premio Nobel de la Humildad. Esto es increíble. Correcto. Oye, queremos agradecerle a todas las personas que de una u otra forma son los que hacen posible que este programa llegue a sus manos. Entre eso, tenemos que mencionar a la gente, por supuesto, de Super Q o Super Q 1300 AM, que está ubicada en la ciudad de Tampa, hermosa Tampa, bella Tampa. Pueden entrar www.lasupercu1300. La clásica de la Bahía. También te queremos agradecer a la gente de Farchis Investment, la gente de Farchis Investment, que usted tiene la posibilidad de invertir en una casa de 3 habitaciones, 2 baños, con 2 puestos para su vehículo y, escúcheme bien, por solo $179,000. Pero usted va a decir, pero si yo no tengo $179,000, no importa. Se le puede financiar 100%. Usted únicamente tiene que llamar al 727-415-4299. Les repito el teléfono, 727-415-4299. Y usted puede también obtener su casa, una casa en el mejor lugar allá en Tampa. Y usted, no importa en cualquier parte que nos escuche, a través de iTunes, a través del Yahoo, a través de los buscadores. Steve, también tenemos que agradecerle a Nail Gallery, el salón de belleza que nos pone lindas a todas. Este es un salón de belleza para todos y para todas, o para todas y para todos. ¿Y cuál es el teléfono de ellos? El teléfono de ellos es el 813-493-0099 y está ubicado en la 322 West Hillsborough Avenue, aquí en Tampa. Así que recuerden, el 322 West Hillsborough Avenue, Nail Gallery, que está para atendernos y dejarnos, pero bueno, como 0 kilómetros, lindas y bellas. Ay, quería aprovechar ahorita que dijiste la dirección de Farchi, dímelo. Ok, la dirección de Farchi es 102 Bay Plaza, eso Bay queda en Plaza. Treasure Island. Pero lo más fácil es ubicarlo por el teléfono 727-415-4299. Así es, 727-415-4299. Este es el teléfono de Farchi Investment, donde usted puede conseguir la casa de sus sueños, esa casa que siempre pensó tener y que usted, las posibilidades de tenerla, está allí. ¿Sabe por qué? Porque ahorita de verdad que los compradores están mandando y usted puede hacerse dueño a través de Farchi Investment. 415-4299. Es muy importante recalcarle a la gente que si son primeros compradores pueden solicitar asistencia para el pago inicial de la casa, en los cuales Farchi Investment les ayudará, ¿no? Eso es un plan de gobierno que les ayuda hasta obtener $60,000 para el down payment o la inicial de sus casas. Vamos a continuar, mis amigos, con una canción de unos colombianos que tuve la oportunidad de trabajar con ellos, tú bien sabes, Clara. Y este muchacho era el que hacía la edición, o sea, el ingeniero de sonidos. ¿Y tú sabes qué pasó? Lo despidieron. Lo despidieron de Telemundo. El hombre no tenía nada que hacer, pero él vio positivo en lo negativo. Así usted tiene que hacer. ¿Y sabe lo que hizo? Se reunió con otros 2 compañeros más y formaron el grupo Vacilos. Ahí lo vamos a escuchar, mis amigos, a través de la Super Q y De Todo Un Poco. La canción se llama Mi Primer Millón. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Esta es la única señal que te acompaña y divierte. Esto es Super Q 1300 AM, la clásica de la Bahía. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados. pasión. Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión, y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegarle a la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador. La señal con clase. Super Q 1300 AM. La clásica de la Bahía. Échale pa'lante. O échale pa' allá. Que echa pa' adelante. Echa pa' adelante. Y echa pa' adelante. Y echa pa' adelante. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente. Estamos aquí bien alegres, bien contentos a través de todo un poco con Steve Ocaranda y Clara Tavares. Aquí con la India Edelmira, la muy conocidísima y bellísima presentadora también. Y también ella es cómica. ¿Sabías que la India Edelmira estuvo trabajando con el mismo Don Francisco por mucho tiempo? Y créemelo que es una de las más queridas en Univision. Y si las personas quieren conocer un poquito de la India Edelmira, solamente tienen que ir, ¿dónde? A univision.com con la clave India Edelmira. Va a salir de cantidad de informaciones como todo lo que está haciendo con sus 23 viejitos mariachis. Sí, señor. India, ¿cómo estás, India? Bienvenida. Steve, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Clara, aquí te saluda la Edelmira Yema. La Edelmira Yema, sí, porque la Clara te fue gusta por aquí, ¿verdad? Qué gusto saludarlos, Clarita, Steve. Pues acá desde California, qué maravillosa la tecnología, ¿eh? Que podamos estar todos juntos. Sí. Pues sí, como les decía, tengo todos martes, miércoles y jueves visito los asilos de ancianos, voy y los hago reír, sí. Hago programas con ellos. Actualmente estoy impulsando mucho a un grupo que se llama Sueños de Oro. Sí. Y son 23 viejitos, la más joven tiene como 78 años y el más grande tiene 102 años. O sea que el teenager del grupo tiene 78 años y el madurito tiene 102. Ah, y es el que toca la trompeta. El de 102 toca la trompeta, ¿cierto? Y tú, cuéntame tú cómo diriges toda esta banda. Mira, Lo que pasa es que yo quise demostrarle a los demás asilos en donde visito con qué dignidad, con qué orgullo, con qué alegría se puede llegar a la tercera edad, siendo útiles. Mire, ¿y qué se siente después cuando tú llegues ahí a Río Verde, ahí a San Luis Potosí? ¿Tú sabes la gente cómo te recibe? ¿La gente sabe que eres famosa o cómo? Sí. Sí, sí, claro, la gente sabe. Ahí en Río Verde, San Luis Potosí, las únicas dos personas Ana que Bárbara, tú, ¿no? que tenemos un nombrecito somos Ana Bárbara y yo. Sí. Ana Bárbara, que es cantante, y yo, que soy comediante. Sí. Pero a ver, la verdad, con todo el respeto de Ana Bárbara, a mí me adora mi gente de mi pueblo. No, la verdad, hay ocasiones que he tenido que firmar autógrafos, playeras que yo llevo de regalo, y yo sé por otras gentes que la mamá de Ana Bárbara pasa dos o tres ocasiones por el lugar para ver qué tanto público tengo. Te lo juro, ya, sí. De que somos chismosos allá. La clásica de la Bahía. Por ese amor en contracorriente, por este amor que nadie entiende, ¿sabes? A veces no conoce fronteras y se desboca de mala manera. Me arrastra como el agua del río entre calor y frío, pero es tuyo y es mío. Claro como una noche de luna. Se extiende por este amor que nace del tiempo, por este amor que a veces ni yo mismo lo entiendo, y juega como si fuera un niño con cara de pillo al gato y al ratón, ¿no? Y a veces se me muestra desnudo, tan frágil y puro que equivocarme lo dudo, y a veces me lleva tan lejos donde nunca he estado, a veces se me pierde y vuelve al rato entre cálido y frío. Este amor es tuyo y mío, y a veces me escuchas la única estación que te acompaña todo el tiempo. Esto es Super Cool 1300 AM, la clásica de la Bahía. Yeah. Oye, Edelmira, me dijeron que te van a nombrar la reina de los emigrantes de California, o eres ya nombrada la reina de emigrantes de California. Soy nombrada reina de emigrantes de California. Qué bueno. Este domingo mañana me coronan como tal. Entonces, estoy apoyando el programa Adóptame. Para una petición para la nueva reforma migratoria que metí al Congreso en el programa Adóptame. Esto, hay antecedentes de, tenemos por ejemplo a Jonathan, un niño salvadoreño en Nueva York, sí, que lo detuvimos a través de la firma de un ciudadano americano. Sí. Entonces dijimos, bueno, si pudimos hacerlo con Jonathan, podemos lograrlo, y empezamos a hacer la propuesta y va muy bien, ya le metimos y todo, ya este domingo ajustamos el 1,250,000 firmas. Domingo las completamos. ¿Qué te impulsó a ti a hacer todo esto por los inmigrantes? Bueno, obviamente tú eres inmigrante, todos somos inmigrantes, pero ¿qué te impulsa a ti? Porque muchos artistas son también inmigrantes y no tienen nada que ver con los que están pasando trabajo. ¿Qué te impulsa? ¿Qué te mueve a ti? ¿Cuál es el motor de la India de Edelmira a hacer todo este tipo de labores y de trabajo? Porque también trabajas en contra de la violencia doméstica, tienes algunas otras cosas que son de los increíbles. Niños discapacitados. Mira, lo que pasa es que como yo también tengo un programa de radio con Univisión Radio, yo escucho mucho los problemas de la gente. Tengo un segmento que se llama Aquí Entre Nos, a través de Recuerdo 102.9 FM. Sí, la gente me cuenta sus vivencias, sus problemas, y es ahí en donde me nace ayudar, sobre todo que me duele la separación que han sufrido tantos niños al deportar a sus papás, que se han quedado niños de 12, 14, 7, 8, 6, 3 años, y eso es básicamente lo que me impulsó a hacer este programa de Adóptame. Tú sabes, una de las cosas que me gusta a mí de ti, India, es tu humildad, es la gran humildad que tú tienes, y esa humildad es la que estás a punto de recibir el premio Nobel de la humildad. Imagínate tú, y saber solamente el hecho de que ya pensaron darte ese premio, ¿qué se siente? Padrísimo, me imagino, ¿no? ¿Sabes qué, Steve? Es bonito. Yo le pido mucho a Dios que logre pasar la nueva reforma migratoria para mis hermanos hispanos. Yo creo, el día que pase la reforma, que yo sepa que logré a través de Dios legalizar a 10 millones de mexicanos, olvídate del premio. Al siguiente día Dios puede llevarme, porque puedo morirme en paz por tanto de haber logrado para mi comunidad, bien, por haber logrado tanto por mis hermanos hispanos, para que ya no sufran, para que ya no sientan esa discriminación, para que ya no los separen a las familias, que es lo que más me duele, la separación de las familias. India, ¿seguirás siendo tan humilde? Yo creo que nunca voy a cambiar, Clarita, porque tengo 38 años de ser artista. Yo empecé a los 8 años, entonces he tenido tantos triunfos, tantos premios. ¿Sabes? En las festividades de mayo, en la ciudad de Oklahoma me nombraron, me dieron las llaves de la ciudad, el símbolo de la ciudad a través de una moneda, como hija predilecta de Oklahoma. Yo creo que más premios no puedo ya aspirar. Bueno, pero nunca ayudar. El premio Nobel. Todos los premios son bonitos. Para mí lo más grande, el premio, el verle ir a Antier que regalé una prótesis a una salvadoreña que necesitaba de una pierna, costaba $3,000, por Dios. ¿Quién les cuesta juntarse y ayudar? Pues no, yo lo hice y se lo di. Ver esa sonrisa reflejada, ver la sonrisa de los viejitos cada miércoles, cada jueves, ese es el premio más grande que recibir premios materiales, la verdad. Estoy de acuerdo contigo, y eso es una gran labor que estás haciendo. Mis amigos, si usted está interesado en invertir en este espacio, en De Todo Un Poco, les recomendamos que nos llamen o que nos escriban a través de diferentes medios que tenemos para ustedes. Pueden ir directamente al www.detodounpocotampabay.com. Si usted quiere realizar un comercial de televisión, con mucho gusto, también tenemos para ustedes esta página www.bocaranda.net. www.bocaranda.net. pues productores especializados de la talla, pues ¿te acuerdan? De Marta Susana, Venevisión Internacional, Telemundo. Estamos hablando de grandes experiencias en NBC. Bueno, usted va a estar con los mejores y a un buen precio, a un cómodo precio. Usted puede tener su propio comercial de televisión. Llámenos o escríbanos ahí a través de bocarandasteve@yahoo.com o visite a través de bocaranda.net. Es importante que usted sepa de que tiene el apoyo de nosotros. Vamos a continuar, mis amigos, a través de la buena señal, la señal líder, este Super Q, la clásica de la Bahía. Escuchemos ahí un tema de la gente de Bacanos. Esto es Caracoles de Colores. Caracoles de colores que en el mar andan nadando. ¡Ay, hombre! Caracoles de colores que en el mar andan nadando. Uy, uy. Se arruman por gusto por las olas que van pasando. Se arruman por montón por las olas que van pasando. Y van pasando los caracoles y van bailando con sus amores. ¡Bajo! Lo bailan en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. ¡Juancho! Lo bailan en La Guajira, Santa Marta y Cartagena. Barranquilla ya en el Cabo de la Vela. Lo bailan en La Guajira ya en el Cabo de la Vela. Ay, en el Cabo los caracoles ahí van bailando con sus amores. ¡Uah! ¡Ay, hombre! ¡Con lo bacano! ¡Apita, Víctor! Escuchas la única emisora que te acompaña y divierte. Esto es Super Q 1300 AM, la clásica de la Bahía. Efectivamente, y bueno, usted que está disfrutando de la buena música y seguramente no está en el área de Tampa, bueno, le voy a decir que Farchi Investment le da la oportunidad de tener, de rentarle a usted un lugar espectacular, pero también por muy cómodo precio. Y usted puede desde ya llamar al 727-415-4299. El teléfono a llamar es 727-415-4299. También si usted seguramente vive en Tampa, dice, bueno, yo vivo en Tampa, ¿para qué voy a necesitar rentar? Bueno, quizás usted quiera comprar. ¿Y sabe cómo? Mire, no down payment, o sea, cero down payment y con unas mensualidades muy bajas. De repente usted lo que está pagando, las mensualidades que está pagando, rentando, usted puede pagarla con su casa propia. Sí, llame inmediatamente al 727-415-4299 a la gente de Farchi Investment. Y el Salón de Belleza Nail Gallery tiene un servicio especial para todos y todos nosotros. para que salgamos, pero como nuevos, 15 años menos, lindos y bellos. Tiene que llamar al número 813-493-0099 o 813-238-6245. Qué rico saber que tenemos un lugar donde la gente puede ir a ponerse bien buen moza. Porque también nosotros los hombres, ¿verdad, Clarita? Hay que ir también a hacerse su cosita, a cortarse el cabello y mantenerse bien. A ponerse lindo. Claro, claro. Siempre he dicho que no hay nada más atractivo hacia una mujer que ver un hombre bien arreglado, con sus manos limpias, con sus manos arregladas, su cabello, que se vea bien atractivo, que se vean sexy. Wow, o sea, con que lo que hacemos las dos cosas. Las dos cosas importantes, una muy buena casa a través de Farchi Investment y también a través de la gente. Una muy buena presentación. De la peluquería, sí señor. Sí. Muy bien, mira, y también ahora tenemos que hablar acerca de las diferentes reglas de concurso. También tenemos, vamos a seguir platicando con la India Edelmira y usted está disfrutándolo y escuchándolo primero a través de todo un poco. A través de la Super Q 1300 AM. La clásica de la Bahía. La clásica de la Bahía. Muy bien, cuéntame a ver cómo son las reglas y cómo usted puede ganarse diferentes premios que tenemos para que desde ya pueda decir, yo quiero ganarme este iPod, yo quiero ganarme ese libro, yo quiero... Bueno, explícame. Ok, Steve, aquí hay diferentes formas de que nosotros podamos ser ganadores, no solamente de un iPod, no solamente de un Xbox, no solamente de un libro, también podríamos ganar vacaciones pagas, podemos ganar fines de semana en Santo Domingo, en Puerto Plata, con su pasaje, y adicionalmente a eso, tendrán efectivo para llevarse. O sea, ¿en dónde? ¿Quién te regala todo eso? Aparte de que uno tiene la posibilidad no solamente de ganarse el viaje, también te llevas dinero efectivo para gastarte para allá gastarlo. Y rumbeártelo. Un fin de semana con dinero para rumbeártelo. Yo puedo también meterme. No, es que nosotros no podemos. No podemos. No, olvídate tú de que tú te vas a meter, o sea que, aquí. Pero no, tampoco tú. Ay, no podemos bueno, nosotros. No, es para ti. Ni para Clara Tavares, ¿no? No, pero sí es para todos ustedes, mis amigos, que están escuchándonos a través de diferentes medios como el iTunes, como a través del Google, a través de YouTube y por supuesto a través de la Super Q 1300 AM, la clásica de la Bahía. Empezamos aquí. Las diferentes reglas del juego. Lo primero que vamos a premiar aquí es el conocimiento que tenga todo el público, porque muchas veces la gente piensa que todo lo que aprendí no vale para nada. He escuchado eso en diferentes personas aquí. Oh, tanto que aprendí en mi país y eso no vale para nada. Pero eso llegó hasta aquí. Porque de ahora en adelante, en De Todo Un Poco, premia su conocimiento. Las reglas del juego van a ser muy sencillas, pero usted se tiene que meter en la página del website, ¿verdad? www.detodounpoco.tampabay, donde le explicaremos las reglas y las regulaciones. Repíteme por favor el website, es importantísimo. www.detodounpoco.tampabay. Bay como bahía en inglés, como obviamente. Como bahía en inglés, B-A-Y. B-A-Y. Muy bien, entonces www.detodounpoco.tampabay.com. En esta página, ustedes, los que nos están escuchando en este momento, se van a inscribir y van a ver inmediatamente una serie de regulaciones. Les vamos a dar pistas de qué van a ser las preguntas, ¿verdad? Cosa que ustedes van a ir estudiando y ahí van a ir enterándose de qué se trata el juego. Vamos a tener unos juegos iniciales y después va a haber una gran final con un gran premio. El gran premio puede ser hasta $5,000 en efectivo. Así que yo creo hasta que... $5,000. Hasta $5,000. Tú estás loca. Y wow, imagínate, qué increíble, qué bueno. ¿Tú te puedes creer eso, Steve? $5,000 en efectivo. En todo... Mira, estamos hablando que ninguna radio en Tampa le da tanto que ganar como esta. Usted tiene que sintonizarnos todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en Super Q con... De todo un poco. La clásica de la Bahía. Cuéntame. Ok, Steve, tenemos el siguiente juego. A ver. Usted va a escribirnos la anécdota más simpática que haya pasado como inmigrante en este país. Queremos saber las cosas más simpáticas, los errores que ha cometido, los errores de lenguaje, cómo se ha entendido cuando usted no hablaba el idioma. Eso está buenísimo. Eso es lo que nosotros queremos saber. Anécdotas simpáticas, así como la tuya, que me parece simpaticísimo. Y la vamos a relatar aquí. Y si usted la escucha acá, es porque usted recibe o va a recibir un premio, ¿eh? Así que ya lo sabe, www.detodounpocotampabay.com. Si se le hace más fácil a usted, puede también hacerlo a través de www.claratavares.com. Ahí tiene esas dos opciones. Bueno, vamos a continuar entonces, si te parece, Clarita. Vamos a continuar con la India de Elmira. Bueno, estamos disfrutando de la buena música a través de la señal con clase. Tu punto feliz del dial. Este es Super Q. La clásica de la bahía. Así es. Recordándole a mis amigos que usted puede obtener una casa propia, dejar de estar pagando renta. ¿Y cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pagando lo mismo que está pagando por su renta. Y la gente de Farchi Investment son las personas que te pueden ayudar. Llamando usted al 727-415-4299, 727-415-4299. Otra vez el teléfono, 727-415-4299. Mira, hay una casa hermosa, totalmente nueva, de 3 habitaciones, 2 baños, con 2 puestos para su vehículo, por solo $179,000. Pero espéreme, eso no es todo. Es totalmente nueva y con 10 años de garantía. Todos los implementos, o sea, todos los artefactos, también son nuevos. Y está 100%, o sea, estamos hablando de que usted no necesita pagar nada. Cero enganche, cero inicial, aquí con la gente de Farchi Investment. Llámenos inmediatamente a través del teléfono 727-415-4299. Y los que nos mantienen al día, lindas y bellas, a todos y a todas, o a todas y a todos, Nail Gallery, un servicio completo para todos nosotros. Tenemos wax, tenemos manicure, pedicure y tenemos también un servicio de peluquería precioso. Así que amigos, solamente llamando al 813-493-0099 o al 813-238-6255. También quiero recomendarles a todos mis amigos que nos están escuchando de que pueden suscribirse a los diferentes podcasts que tenemos para ustedes. Si usted va a iTunes, va ahí al buscador, al search, busca allí o pone la clave Bocaranda, van a salir los diferentes podcasts que tenemos para ustedes. Entre eso está este, De Todo Un Poco. Lo estamos haciendo con mucho cariño para usted y seguramente usted que nos consiguió por Google o nos consiguió por Yahoo o por otro buscador y está en la área de Tampa, puede escucharnos en vivo. ¿Cuándo? Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde por la Super Q. La clásica de la bahía. Bueno, mis amigos, estamos platicando con la India Edelmira. Usted la ha escuchado con diferentes personajes, chistes espectaculares. ¿Sabes qué? Me gustaría que me regalaras uno. De cuando me crucé, Clarita, te cuento. Ajá. Cuando me crucé la línea, me vine con la Chencha, una paisana de allá de Río Verde. Cuando nos cruzamos de indocumentadas, le dije, ¿cómo le hacemos? Me dijo, mira, yo levanto la alambrada, Edelmira, cuando ya pegues tú el brinco, levantas tú el alambrado y paso yo. Le dije, ¿a poco tan fácil tú? Por la Chencha levantó el alambrado, pegué yo el brinco. Ya cuando estaba de este lado, la Chencha me dijo, Edelmira, levanta el alambrado para pasar yo. Como ya estaba yo de este lado en San Diego, nomás volteé y le dije, ¡guau! Le dice what, porque ya estaba gringa porque pasó para este lado. What. Ay, Dios mío. Oye, la India de Elmira, espectacular, buenísima. Mire, creo que entre una de las mejores cómicas, yo pienso, de que actualmente en todos los Estados Unidos, inclusive me atrevo a decir México, yo creo que una de las más cotizadas, las más queridas. Bueno, imagínese, la India de Elmira. Cuando me nombraron reina de los inmigrantes, fue a petición, popularidad, o sea, del público y de todos los consulados de California. ¿Y sabes qué dijo la cónsul de Honduras? Dijo, la señora Grace dijo, ¿cómo no voy a aceptar yo que la líder en este movimiento del programa Adóptame sea la India de Elmira? Si es un ícono de la comedia mexicana, oh my goodness, eso me dio tanto gusto. Como te digo, recibes tantas cosas bonitas, que es lo que te obliga a ser más humilde cada día. La India de Elmira, ¿cuáles son de tus personajes el que mejor recuerdo te trae, el que más quieres, el que más anda contigo, el que más te entiende o el que más se identifica con la India de Elmira? ¿Te acuerdas de aquel ratoncito Topollillo? pues yo era una de las voces del ratoncito que decía, Raulito, hola, Clarita. Y antes de irme a la camita, mira, mi resto de las buenas noches, chao, chao, a la Clarita, lo dije yo primero. Entonces, definitivamente la felicidad. Oh my gosh, tú sabes que uno, bueno, ¿quién no creció con el topollillo? El topollillo. Ah, yo no sabía que tú eras parte de las voces, ¿no? ¿Eran varias voces o qué? Éramos solamente autorizadas cuatro. Ajá. Que era un italiano, sí. Y éramos tres mexicanos, que dentro de todos era yo la principal, hacía las voces de Condorito, del Topollillo, y cuando había que hacer comerciales era la autorización, la de la mía cuando no estaba... Pero me gustó eso, como hablaste, eso así, ¿cómo fue? Que no te escuché muy bien. Sí, yo caramba, y antes de irme a la camita, de dar mi gusto de las buenas noches, Clarita, chao, chao, a la camita, lo dije yo primero. La India del Mira, lugar a duda, Clarita, la Edelmira es mi amiga. Cuando Isnarda, que es mi nombre verdadero, Isnarda Cervantes, sí, Cervantes, se sale del carril, anda por ahí de loquilla o que quiere subirse el ego, la Edelmira la baja de enfrente a un espejo, la Edelmira le dice a Isnarda, ¿qué te pasa? Si por mí comes, ¿por qué te estás creyendo que eres la quinta maravilla del mundo? Si por mí vives, de mí comes, ¿por qué eres creída? Y es cuando me da los bajones, la Edelmira. ¿Y la India Edelmira alguna vez ha rivalizado con Isnarda? No. La Edelmira trata de mantenerse separada, pero cuida mucho a Isnarda de que aquellos que vienen no lleguen con el interés de que detrás de Isnarda está la India Edelmira. Claro. Oye, y ese sería buenísimo una persona, o sea, todos los que han pasado por ti, esposos o novios, te me imagino hacer el amor con ¿cuántos personajes? Sí. Hoy me toca a mí, déjame un ladito. Les contaré, señores, estoy muy bonita, de linda potranquita, con ojos soñadores, colita de caballo, andar fácil trotero, de crines muy hermosas, corría por los esteros, era una potra muy singular. No conocía el amor, no conocía corral, no conocía bozal, sola quería vivir por el palmar. Era la potra zaina, la flor de la llanura, caballos y potrones sufrían por su hermosura. Paseando en la sabana, en las noches de luna, coqueta se miraba, su sombra en la laguna. La potranca al fin se descuidó, un día primaveral, a orillas del palmar, en mi lazo cayó, la zaina sí perdió su libertad. No quiere el freno morder, ni la montura llevar, riendas no quiere sentir, ni que le pongan bozal. Y cuando está en el potrero, oye silbar el gavilán, se escucha la potranquita, triste llorar, esa potra la voy a tomar. La enseñaré a querer, la enseñaré a llevar, el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. Escuchas la única estación que te acompaña y divierte. Esta es Super Q 1300 AM. La clásica de la Bahía. Ni quiere el freno morder, ni la montura llevar, tiendas no quiere sentir, ni que le pongan bozal. Y cuando está en el potrero, oye silbar el gavilán, se escucha la potranquita, triste el llorar, esa potra la voy a tomar. La enseñaré a querer, la enseñaré a llevar, el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. Bueno, escuchábamos buenas canciones a través de la única señal que les acompaña y divierte. Este es Super Q, tu punto feliz del dial. la clásica de la Bahía. Bueno, queremos recordarles, mis amigos, que usted puede invertir. ¿Cómo puede invertir? Con una casa propia, pagando lo mismo que paga, ahí lo que está rentando, con la gente de Farchi Investment. Llámenos inmediatamente al 727-415-4299, 727-415-4299, por solo $179,000, que es nada. Si usted ve las comparaciones de las casas, que son carísimas, esta está regalada. Y déjeme decirle, va a pagar lo mismo que está pagando por renta. ¿Y cuánto de enganche? ¿Cuánto de down payment? ¿Cuánto de inicial? Cero. Cero de enganche. Llame inmediatamente a Farchi Investment. A llamar entonces a través del 727-415-4299. 727-415-4299. Y también queríamos recordarles que lucir bellas ya no es un problema. En Nail Gallery, un servicio completo en un salón de belleza para todas nosotras. Recuerde llamar 813-493-0099 o al 813-238-6245. Y si usted es un señor dueño de un negocio y quisiera participar, ser sponsor de nuestro programa, puede hacerlo a través de bocaranda.net o entrando a claratavares.com. Claratavares.com. Esta página le va a llevar a usted a que pueda hacer su mejor inversión a través de nosotros, a través de esta, de este espacio. Este es de todo un poco a través de la Super Q 1300 AM. La clásica de la Bahía. Y también si a usted le gusta o le quiere tener un presupuesto a través de comerciales de la televisión, de la radio, llámenos. Llame ahí con Clara Tavares o con mi persona. Puede ir a bocaranda.net o a claratavares.com y puedes contactarnos a través de diferentes vías. Ahí va a tener el teléfono, email, diferentes vías para que usted se comunique con nosotros y así usted pueda ser un sponsor de Todo Un Poco a través de www.detodounpocotampabay.com. Y si usted le gustaría invertir en televisión, o sea, hacer un programa de televisión, o quisiera usted un comercial, también piense en nosotros a través de www.bocaranda.net. Ahí, de donde quiera que se encuentre, en cualquier parte, si usted nos escucha a través del iTunes, a través de diferentes buscadores, y dice, yo estoy interesado en un comercial, pues para la televisión o para la radio, bueno, le vamos a dar el mejor precio para que así usted pueda tener su producto, su compañía en el aire, aquí en los Estados Unidos o fuera de ella. Está en Venezuela, está usted en Colombia, no se preocupe, llámenos y le vamos a ayudar. ¿Así está en México? Claro que sí. Y la India, Belmira, ¿cuáles son sus proyectos para este año, lo que queda de año, aparte de todos esos maravillosos pensamientos que ella tiene con sus queridos inmigrantes? ¿Cuáles son tus planes de trabajo, tus proyectos? ¿Cómo te proyectas tú a futuro? Bueno, mira, tengo 5 grabaciones. Ahorita estoy haciendo la número 5, perdón, terminándola. Pero tengo unos discos infantil, el más reciente se llama La India Delmira y su pandilla, que es lo que estoy promoviendo, la canción del trenecito. Ahorita todo este año estoy haciendo show para niños completamente. Tengo trabajo con 2 bailarinas y 3 payasitos en el escenario. El siguiente disco vuelve a ser otro disco infantil y renunciar a la radio definitivamente para dedicarme más de lleno al programa de Adóptame con los inmigrantes. Yo creo que en junio más o menos es que yo estoy fuera de la radio otra vez, pero para apoyar el programa de Adóptame con los inmigrantes, meterme más de lleno en programas comunitarios, en la Fundación de Corazón a Corazón, Ángel USA, y mis presentaciones, porque básicamente vivo de las presentaciones. Y bueno, la radio es... La gente que no conoce a la India... Bueno, déjeme decirle que la India era gordísima, gorda, gorda, gorda, gorda, tan gorda que ella le daba rabia que ¿cómo que le llaman los pavos, los turkey? Y hablaron, ¿y por qué le daba rabia? Ah, sí, me daba coraje los turkeys, los guajolotes, porque los guajolotes. Mira, Clarita, cuando yo pasaba cerca de ellos, me gritaban... Corta, corta, corta, corta. Y ahora que ya tengo pasaporte y todo, me daba coraje con los de migración. En vez de pedirme cuando pasara, en vez de decirme pasaporte, me decían, pasa por aquí. Pasa por aquí. Pasa por aquí. Oye, está bueno. India Delmira, ¿tú crees que tus planes con los inmigrantes, con el proyecto de Adóptame, se pueda extender a otras regiones de los Estados Unidos? Porque hay problemas con los inmigrantes a todo lo largo y ancho de este país, ¿no? ¿Tú crees que tú puedas extender tu ayuda a otros estados? Oh, sí, de hecho lo tenemos extendido. Tengo varios casos allá en Nueva York. Incluso mañana vamos a adoptar otra persona de las que están en Nueva York. Tenemos gente en Nueva York, oficinas en Nueva York. Estamos también en Houston, Dallas, Oklahoma, en todos lados. Todo Estados Unidos. Lo que pasa es que está más notorio en Los Ángeles, porque tú sabes que es la cantidad de público latino exagerado lo que está aquí en California. Sí, ¿y tú crees que hay alguna forma de que estos inmigrantes se comuniquen con la India Delmira en caso de necesitar una página web o algún teléfono donde que tú no los puedas dar para nosotros suministrárselo a la gente de otras regiones? Sí, claro, está la www.coalicionlatinoamericana.com. O entran a mi página www.laindiadelmira.com. Perfecto. Y ahí yo les doy toda la información, igual de personas, niños con cáncer que necesiten, pueden mandarme la información, aquí les ayudamos. ¿Alguien sabe de Honduras, Guatemala, México, niños con cáncer? Aquí los traemos este año en el Radiotón del Hospital San Juditas para los niños con cáncer. Logramos recaudar en 2 días 8,780,000 dólares. Así de que la ayuda existe la ayuda, lo que desconoce la gente, los medios de cómo comunicarse, cómo llegar a eso. También estoy con World Vision, con a los niños de cáncer, con todos. Ustedes pidan y yo les doy. Y Narda, sí. Adóptame. Sí. Y fíjate, Clarita, déjame explicarles que lo de la adopción es una adopción simbólica. La gente puede seguir viviendo en sus trabajos, pagando sus taxes, haciendo lo de ellos. La adopción es simbólica, es solamente uno de ciudadano americano les firma la carta que necesita. Y te digo eso, vamos a tener una feria el día de mañana en Los Ángeles. Entonces vamos a tener muchos notarios públicos que van a legalizar esas cartas. ¿Tú sabes qué importante esto es? Porque la gente latina, quizás sea usted de México, de El Salvador, Guatemala, o de Colombia, Venezuela, o cualquier otro país, y usted debe decir, bueno, eso es para los americanos. No, eso también es para usted que es ciudadano americano, es una firma, ¿no? Creo que los residentes no pueden participar, no pueden ayudar. Es obviamente los indocumentados apoyados totalmente por un ciudadano americano, por los ciudadanos. O sea, ya seamos nosotros los latinos que tenemos doble nacionalidad, o un americano anglosajón, de los que son de acá, de los disque gringos. Sí. Oye, Clarita, hablando de gringos, ¿qué significa para ti la palabra gringo? Bueno, un americano. La palabra gringos, no, permítanme, la palabra gringo significa especie en peligro de extinción. ¿Verdad que sí? Ya no va a ser Mickey Mouse, va a ser el topollillo con la India Delmira, la que los va a recibir. Exacto, ya no va a ser Mickey Mouse, sino el topollillo. Fíjate que, India, tú fuiste al aniversario de Despierta América, el primer programa desde Los Ángeles con Lisa Fernández y Amelia Maquiavelo. Sí, Clarita, yo fui la primera artista que estuvo en ese programa, en el primer programa de Despierta América. No había tenido oportunidad de ir a otros aniversarios porque, te repito, siempre ando trabajando que en Chicago, que en Houston, que en Nueva York, que para allá, que para acá, que en Texas, Dallas. Yo sabía, Delmira, yo sabía que te ibas a Dallas. ¿Cómo ha cambiado tu vida en estos 10 años? En estos 10 años, pues estoy más delgada, más realizada como artista. Creo que más he logrado más el contacto de artista con el público. Soy más humana. Te voy a decir por qué soy más humana, porque hace 2 años, 3, me secuestraron en Autlán de la Grana, Jalisco. Y me tuvieron 7 días en lo que se juntaba el dinero. Entonces, eso me hizo ser mucho más humana, mucho más humilde de lo que yo me considero que ya era. Oye, qué triste. Ya tú eres la segunda persona, amigos míos, allegados como Julián Gallegos, que lo han secuestrado. O sea, lo que me contó Julián me parecía increíble. Ahora vienes tú y también me cuentas y no lo sabía eso. Steve, el caso de la India de Delmira es diferente porque a ella no la querían dejar ir porque ella estaba contándole chistes a los suegros. Yo me imagino. No, y quiero que sepas, Clarita, que ya el día que me dejaron libre fue en un cerro como por el Chante, Jalisco, algo así. Créeme, yo nunca hablaba con los secuestradores. Nunca me peleé ni nunca dije nada. Pero quiero que sepas que el último día que ya me iba yo, les dije tantas cosas, les hablé con el corazón, que por primera vez yo creo que en la vida la secuestrada hizo llorar a sus secuestradores, porque estaban llorando de lo que yo les decía, de cómo les abrí mi corazón y les decía, ya, ustedes tienen el dinero, lo que ustedes quieren, ahora déjenme a mí desahogarme y decirles mi sentir. Y mira, te juro que los hice llorar y me pedían perdón. No, está bien, ustedes lo necesitan, pero pasa, si les decía yo tantas cosas que me parecía un sueño verlos llorar. Bueno, y ahora seguimos con la mejor música aquí en este su dial, tu punto feliz del dial. Estamos hablando de la clásica de la Bahía, la 1300 Super Q. Super cool. Como quiera que lo diga, es la mejor. Porque yo quiero que tú sepas, mamacita, que el movimiento de tu cuerpo me fascina. Me vuelve loco, me está quemando. Así que muévelo, muévelo, muévelo junto a mí. Bueno, vamos a seguir disfrutando de la buena música. Por supuesto, usted lo pidió, usted hace la diferencia, porque estamos a través de la señal con clase. Este es el ritmo contagioso, el ritmo sabrosón de Banda El Recodo, en tu punto feliz del día. Cuando pasa por la calle con su lindo caminar, yo me acelero. Es tan sexy su meneo, que se ve que lo que trae está re bueno. A los bailes cuando lleva sus zapatos de tacón con falda corta, todo el mundo la tijerea, pero a ella le vale más y no le importa. Ajá, y no le importa. Su falda corta, ajá, está bailando y no se agüita la crazy loca, ajá, y no le importa, ajá, su falda corta, ajá, y está bailando y no se agüita la crazy loca. Bueno, Clarita, se acabó el tiempo. Ay, se acabó, Steve. Ahora que comenzaba lo bueno, se acaba. ¿Por qué será que todo lo que nos gusta? Mira, Steve, ¿por qué será que todo lo que nos gusta o engorda o es malo o es pecado? O se acaba pronto. Es verdad, ¿qué te parece? Bueno, y queremos recomendarles desde ya que nos escriban a través de bocaranda.net. Con 0% de down payment, usted puede ser dueño de una hermosa casa totalmente nueva, de 3 habitaciones, 2 baños, con 10 años de garantía, y todos los appliances, todos los artefactos son nuevos. Y déjeme decirle, va a pagar hasta menos de lo que está pagando actualmente en su casa rentada. Y recordarles que lucir bellas ya no es un problema con Nail Gallery, un salón de belleza con todo lo que usted necesita para salir bella. Así que llamando al 813-493-0099, su deseo será hecho una realidad. Órale pues, muchísimas gracias. Te amamos, Steve, Clarita, te queremos, gracias. Sí, Delmira, muchísimas gracias por estar compartiendo con toda esta gente linda de Tampa, de Miami, de Homestead, de toda la Florida, de toda la gente que te quiere y que te está esperando con los brazos abiertos. Se despiden de ustedes Steve Bocaranda y Clara Tavares.